El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio, siendo las 17 y 6 minutos de la tarde acá en Moreno. En estos momentos estoy esperando a Andrea, que está con problemas de tránsito, pero nos aseguró que llegaba. Así que empezamos el programa solo, solitario. Estoy solamente con el operador de nuestra radio, a quien saludo. Bueno, saludo a los oyentes, a todos los oyentes que nos escuchan en directo, de toda la zona de Moreno, de Paso del Rey, de La Reja, de Merlo, de toda la zona de influencia de la radio, que posiblemente estén escuchando la radio en esta tarde fresca, fría, con un mate en la mano. Es un día ideal para escuchar la radio. Y también saludamos a la gente del exterior, que también nos escucha. En primer lugar a Tatiana Vladimirskaya de Moscú, que ella es la directora del conjunto Grenada de Moscú, que pronto viajará a la Argentina para actuar acá. Ella es la directora de un conjunto musical que tiene 40 años de existencia, de vigencia en Moscú. El conjunto ese fue creado por ella y vendrá a deleitarnos con su música en distintos clubes de la colectividad rusa en Buenos Aires. También saludamos a otras amigas, alumnas o amigas de Tatiana Vladimirskaya, que nos escuchan desde Moscú. Ana Meduja, Olga Yapurova, a otra amiga que también escucha desde Holanda, que es Vilma Centurión, que nos escribe siempre, nos aconseja, agradecemos sus opiniones siempre. Le mandamos un gran saludo también a ella, a su mamá y a su hija, que viven en Holanda. También al amigo que siempre nos escucha, nos escribe, Marcos, que está en La Falda, en Córdoba. También es un gran colaborador del programa y estamos pensando que participe más activamente, incluso saliendo al aire, para lo cual yo tenía que llamarlo por teléfono y ver sobre qué tema él puede participar. Es un hombre culto, capaz, muy preparado, o sea que puede participar en realidad sobre cualquier tema que trate que tratemos acá. Así que bueno, después de todos estos saludos, tenemos que hablar de nuestra vida cotidiana, de la vida política, la que nos impresiona, la que sufrimos o nos alegramos todos los días. La semana pasada me acuerdo que decíamos que en esta semana ya tendríamos Papa, basándonos en el hecho de que estaba muy pronta la Semana Santa y que el 24 de marzo o el 20 de marzo comienza la Semana Santa y tendrían que tener el Papa designado. Así ocurrió, con gran sorpresa, una gran sorpresa para muchos, para los argentinos, para los sudamericanos, para los que estaban en la plaza, porque muy rápidamente, ya prácticamente en el segundo día, se vio el humo blanco, la fumata blanca, y un cardenal con voz casi ininteligible, de origen francés, que no sé si hablaba en francés, en latino, en qué idioma, dijo que habemos papa, y comenzó a, y se escuchó claro el apellido Bergoglio. Para sorpresa, se quedaron mudos los argentinos que estaban ahí, los periodistas, tanto los que estaban transmitiendo, los enviados especiales, tanto de Canal 13, Canal 11, como Julio Bazán, y el otro periodista de Canal 5, Feynman. Se quedaron duros, nadie creía ese nombramiento, si bien estaba dentro de las posibles selección, porque ya en la vez anterior, cuando fue elegido el Papa Ratzinger, ya había tenido votos también Bergoglio. Sin embargo, hay que reconocer que asombró a todo el mundo. Así que nos desayunamos con el hecho de que por primera vez en la historia hay un Papa argentino. Ahí surgieron de todas. Hay bromas, broncas, alegrías, todo, de todo un poco, de todo en la Viña del Señor, como diría el mismo Papa. Lo cierto es que ya produjo un milagro el nombramiento. Desapareció de las primeras planas la figura de Chávez. O sea, antes el tema era Chávez en todos los diarios, en todas las radios, en todos los canales de televisión, y ahora es el Papa en todas partes, en todos los canales, en todas las radios, en toda la prensa. Y también hay polémicas, por supuesto. Una primera polémica bastante fuerte que se dio es porque acá en la Argentina, o es donde más se lo conoce a Bergoglio, obviamente, como es un hombre que tiene ya 76 años, pasó, por supuesto, por la época de la dictadura militar. Él es jesuita y era uno de los maestros, de los directores de la congregación de los jesuitas. Y los jesuitas se caracterizan por ser curas que por lo general trabajan con los pobres del mundo. Así sus fundadores, San Francisco de Asís, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, el resto de los curas que iniciaron este movimiento, que al final creció mucho, siempre se dedicaron a trabajar por los pobres. Entonces, algunos de los integrantes de los jesuitas, durante la época de la dictadura militar, trabajaban en villas de emergencia, confraternizaban con los más pobres y estaban en contra, obviamente, en contra de la dictadura militar, que fue en ese entonces, digamos, sangrienta. No pensábamos que se iban a meter con los curas, pero se metieron. Muchos curas desaparecieron, mataron, los palotinos, y en especial dos jesuitas que fueron arrestados, estuvieron 5 meses presos, torturados, y al final fueron enviados al exterior. O sea, en realidad se salvaron, no los mataron, y sí fueron exiliados. Hay una versión, y hay varios libros al respecto, y artículos de prensa, algunos escritos por Verbisky, que suele tener mucha información al respecto, que implican a Bergoglio en esta operación de que hayan caído presos los dos curas jesuitas en ese entonces. La versión es que Bergoglio le sacó su apoyo, los dejó hacer, digamos, y por eso los curas estos estuvieron a punto de desaparecer. Uno de ellos ya falleció, el otro todavía vive, Jalix y Iorio. Iorio ya murió, digamos. No existe declaraciones concretas de estos dos sacerdotes que lo impliquen directamente a Bergoglio. No es que lo acusan, dicen, pero se callan, no dicen absolutamente nada. Dicen, prefiero no hablar, ya lo tengo olvidado. Es un tema que ya pasó a la historia. Pero la información que hay de familiares y de gente de esa época lo acusa a Bergoglio de haber sido una persona que trabajó con la dictadura. Esto que fue publicado en estos días por su nombramiento fue la primera desmentida pública del Vaticano. Ayer el Vaticano sacó una declaración pública en donde el vocero oficial del Vaticano desmiente estas acusaciones contra Bergoglio y directamente acusa al diario Página 12 de ser un diario izquierdista, anticlerical, que está haciendo una campaña en contra del nuevo Papa, y desmienten esta información. Eso ocurrió en el día de ayer. El diario Página 12 de hoy, que titula incluso La Vati desmentida, por lo de Vaticano y desmentida. Y dice en su primera página: el primer comunicado del Vaticano tras la asunción de Bergoglio como el Papa Francisco estuvo dedicado a desmentir la información publicada por este diario sobre la responsabilidad de la Iglesia durante la dictadura y lo actuado por el propio Bergoglio, con un insólito argumento, dos puntos y entre comillas, una campaña difamatoria y calumniosa de una publicación de la izquierda anticlerical. Esto es lo que dicen el desmentido del Vaticano. Es una gran propaganda para el diario, Página 12, y también incluso para Verbisky, que se supone que mañana, porque hoy no publicó ningún artículo Verbisky, se supone que mañana saldrá su artículo tratando el tema este. Así que, ¿qué queremos decir? Queremos decir que produjo escándalo, produjo también alegrías, vamos a hablar después de eso, de todas las reacciones, las implicancias internas, las externas, qué le espera al Papa en su tarea en Roma y qué pasará el martes que viene, que es el día que asume. Y para eso viaja la presidenta Cristina. Así que vamos a un tema y continuamos. Hubo un tiempo que eras fuerte y peleabas como un gallo, gallo rojo, tan valiente, comandante de este barrio. No importaba si eran 10, si eran 20, si eran 1000, eras grande, son de mayo. Hoy la gente va a dormir, nadie puede despertarlo. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Ay, ay, ay. Thank you. cuando suba la marea, yo me quedo en este barrio, porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando. Y mañana serán 10, serán 20, serán 1000 a tu lado. Sol de mayo, hoy la gente va dormida, nadie puede despertarnos. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Acá llegó Andrea Herrera, felizmente. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Andrea. ¿Todo bien? Y escuchábamos Gallo Rojo por Vicentico recién. Hermoso. Yo tema, sí. Venía escuchando el programa en el celular. Ah, bien, que... qué increíble. Escuché. O sea que el programa se escucha también con un celular. Sí, claro. Sí, se escucha bien. Qué moderno. Desde el barrio. Qué moderno. Que no hubo interferencia ni nada. Ah, mirá qué bien, ¿eh? No sabía eso. Sí, usted no tiene auriculares, sí, le vino auriculares. Sí, pero lo dejé en la caja. No, bueno, búsquelo. No le doy pelota. Es una buena radio. Ajá. O sea, tiene buena señal de radio. FM, FM. Los celulares y hay, tienen FM. Y hay que buscar la 90.1. Exactamente. Ah, bien. O sea que hoy lo podría haber hecho eso, entonces. Ajá. Bueno. Comencé el programa hablando del amigo el Papa y de la acusación que tiene y de la desmentida del Vaticano. Del Vaticano, sí. Desmentido del Vaticano, o la desmentida o el desmentido. Yo venía escuchándolo y venía pensando en Verbisky, ¿no? Sí. Que hace años que la mayoría de sus escritos, sus investigaciones, rondan el tema de la iglesia y la dictadura y la complicidad. Exactamente, ¿no? Es un especialista ya, sí. Tiene varios libros en su haber y, bueno, son muy interesantes todos. Y venía pensando que Verbisky fundó el CELS en la época de la dictadura, junto a Emilio Mignone. Era un hombre muy religioso y sumamente allegado católico, a la iglesia, sí, y sí, muy allegado a la iglesia católica. Y él pidió ayuda a la iglesia católica cuando su hija, sí, desaparece, y sin embargo no obtiene ninguna respuesta. Y leía la semana Verbisky que dice que en una de las misas que dio Bergoglio, Mignone se había acercado, estaba en la misa, y Bergoglio quiso como acercarse, como para decirle una palabra, y Mignone le hizo señas con la mano como que no se acercara. Que no, como que no era necesario. Mm. Porque en realidad muchas veces los relatos de las madres y de las abuelas también nos cuentan, ¿no? Que cuando muchas de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo eran o son aún algunas creyentes, ¿no? Y todas se acercaron a su cura de confianza o a obispos o a altos dignatarios de la Iglesia Católica en la Argentina y en casi ningún momento obtuvieron una respuesta favorable. En el mejor de los casos obtenían la respuesta: bueno, sí, sé dónde está, no busques más porque no vas a conseguir algo positivo. Y, así pero es. En realidad nunca pareciera que la Iglesia Católica puso su mano como para salvar a alguien, ¿no? Siendo que, Bueno, esto es un debate muy viejo, porque en realidad lo mismo pasa con la Iglesia Católica durante el nazismo, ¿no? Tantas veces hablamos en este programa de Pío XII. Eran judíos los que eran asesinados por Hitler, pero antes no habían sido todos judíos, habían sido muchos alemanes y muchos católicos, o muchos... Claro, por supuesto, sí. O muchos hijos enfermos de familias católicas que fueron asesinados al principio por el régimen nazi, y Pío XII nunca se dignó a hacer nada. Los defensores dicen que sí, que podrían haber muerto muchos más, pero bueno, es una teoría ilusoria esta, ¿no? Y hay otra acusación de que Pío XII ayudó a los dirigentes nazis cuando perdieron la guerra a escapar. A escapar. A escapar de Alemania. Y hay señalado. Y a entrar a la Argentina incluso. Sí, pero hay señalado además un lugar de reposo, una especie de convento en las afueras de Roma, donde muchos de los nazis se recluyeron en espera de poder escapar hacia otros países. Así es. Así que bueno, es una complicación, porque por otro lado también está la cuestión de la creencia de cada una de las personas, ¿no? Cosa con la que a mí no me gusta involucrarme, porque yo prefiero que respetar la creencia de cada uno. Claro, pero sí me parece que hay que poner siempre en tela de juicio a las jerarquías eclesiásticas, como a los poderes políticos de todos los lugares del mundo, ¿no? Me acuerdo de una frase que me decía mi viejo siempre cuando era adolescente, que en estos casos de cuando hay una acusación y una desmentida o desmentido, él decía una especie de axioma, que me decía: el desmentido para lo único que sirve es para confirmar la noticia. O sea que es como que está reconociendo directamente que el hecho pudo haber ocurrido. Estaban indignados los del Vaticano ayer, Bueno, yo me anoté algunas cosas. Las implicancias internas. ¿Qué quiero decir con las implicancias internas del nombramiento de este Papa que asombró a todos? Sabemos que estamos viviendo un momento de un enfrentamiento político, una lucha política, ideológica, cultural, de clases incluso en la Argentina, en donde está todo mezclado. Hay un gobierno que está intentando distribuir parte de la riqueza en la Argentina con métodos. Hay otros que prefieren que actúe más rápidamente, hay otros que exigen más y hay otros que están en contra de eso. Y todo eso produce la oposición, produce la actividad opositora de la clase dominante y de los partidos que apoyan a esas clases dominantes, que son todos los partidos de la oposición. Desde el partido del PRO, el PRO de Macri, el Partido Radical, el partido, el FAP, el partido de Wiener, que se llama socialista, pero extrañamente dijo que le votaría a Capriles en Venezuela. Uh-huh. Y también ahora se publicó en la revista Noticias que sus hijos, él quiere que sus hijos sean suizos, están haciendo los trámites para ser suizos. Todas cosas que asombran. Y a mí también me gustaría ser suiza, pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos acá, hay que bancársela. Cosas que asombran, digamos, de esta oposición. Pero bueno, todos los opositores están alegres porque piensan que Bergoglio, con su trayectoria interna acá en la política argentina, estuvo a favor de ello, a favor del campo, a favor de interferir la política educativa y económica del gobierno de Cristina. El obispo acá de Buenos Aires se expresó en contra directamente de muchas de las medidas de Cristina y propuso, escudándose él en el tema de la pobreza, propuso incluso distintas políticas para que el gobierno siga esas políticas, ayudado por Dromi, por ejemplo, que fue el autor y el que lo ayudó a presentar un trabajo de economía, digamos, para tratar de que el gobierno aplique ese tipo de políticas. Ellos están contentos con esto. Tenemos que ir a la tanda. Exactamente. Así vamos a dejar acá y seguimos un ratito.

puedo mirarte, tampoco puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío nada más, mío nada más. No puedo besarte, tampoco puedo mirarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío nada más, mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Y no puedo mirarte, tampoco puedo besarte, y yo no puedo chucharte, y yo quisiera contarte, y no me deja expresarme. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Entonces, estábamos hablando de que el nombramiento de Bergoglio alegró a la derecha de la Argentina. Piensan que directamente van a poder utilizarlo como palanca para su lucha política contra el modelo o contra el llamado modelo de Cristina, digamos. Eso se nota en los artículos que ya publicados por La Nación, en los artículos y los títulos del diario Clarín. Ya están discutiendo hasta la asignación universal por hijo, diciendo que el Papa está en contra de eso. El Papa también está en contra del matrimonio igualitario, por lo tanto es una ley que hay que sacarla, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos van a tratar de complicar la vida política de Cristina escudándose o utilizando el arma del Papa. Ese va a ser su objetivo. Sin embargo, este hombre se encuentra con una gran cantidad de problemas en su reinado, en su papado. ¿Bergoglio? ¿Bergoglio? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Bergoglio? Digamos, va a tener, primero, existe una gran corrupción financiera dentro del Vaticano con el banco ambrosiano, que comenzó hace tanto tiempo y todavía sigue con eso, sin resolver. Prácticamente es como que la mafia se ha apoderado del sistema financiero del Vaticano. Dicen que una de las causas por la que renunció el anterior Papa es este problema que no lo puede resolver. Y el otro es el de la Curia Romana. Y el otro, la Curia Romana, que parece que son una secta de cerrados que manejan en la cuestión vaticana, o sea, el Estado Vaticano, ¿no? El Vaticano como país, digamos. Exactamente. Y que son los que imponen todo lo que ahí se hace y se deja de hacer. Y el otro tema es un tema que cada vez gana más prensa, y a mí me extraña que haya surgido y todo el mundo se habla, el tema de la pedofilia. O sea, que el tema de sacerdotes, curas y entronizados, tipo de alto nivel, cardinales, cosas de alto rango, que tienen acusaciones de pedofilia, no solo de ahora, sino de antes, de hace mucho tiempo, de 10 años atrás, de 20 años atrás, que por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en distintos países, en México, la iglesia de esa zona está recibiendo juicios, le están haciendo juicios y está pagando indemnizaciones a los perjudicados, digamos. Pero este tema, por lo general, ha sido resguardado por el Vaticano, Acá también en la Argentina, lo del cura Graci, lo del otro que también salió de Rosario, todos están, hay una, están bajo el ala de las autoridades de la iglesia y no, no son, digamos, condenados, expulsados o por lo menos que pidan perdón por sus actos, por sus actos que son criminales cuando se hacen con chicos, digamos. O sea que este tema, el tema de la pedofilia, que ya se da no solo en el Vaticano en sí, en Italia, sino en el resto de los países del mundo, donde están implicados autoridades de las respectivas iglesias, este es otro tema serio que va a tener que enfrentar el nuevo Papa, el obispo Bergoglio. El otro tema es que existe mundialmente un crecimiento del islamismo en todo el mundo. Es enemigo público número uno de los Estados Unidos. O sea que también va a ser enemigo de la Iglesia Católica. O sea que... Pero Ratzinger fue el primero, después de años y años, que se reunió con dignatarios de la Iglesia Islámica. Hace un par de años tuvo una reunión muy importante. Si son inteligentes tienen que negociar. Van a negociar. Así dijo el perro de Don Inodoro Pereira. Negociemos. Sí. Negociemos, sí. El otro tema es el de la gran disminución de sacerdotes que se da en todo el mundo, en la Iglesia Católica. Hay información contradictoria con respecto al crecimiento de fieles. Alguna información dice que hay un crecimiento de fieles y otra dice que hay una gran pérdida de fieles en todo el mundo. Lo cierto es que América Latina es el país que más fieles católicos tiene y en realidad en este sentido coincide, corresponde el nombramiento de un papa latinoamericano, porque acá en Brasil en especial hay más representantes católicos que otra religión. El tema es que si usted no sé las estadísticas oficiales y quién lleva ese tipo de estadísticas o de encuestas, pero la verdad es que si usted pasa un domingo por la iglesia, y en las iglesias se suelen hacer varias misas, una a las 8, una a las 10, qué sé yo, una a la tarde, siempre hay muy poca gente. Y lo que va creciendo en el interior de los barrios, además, son las iglesias evangélicas en todas sus ramas, porque la verdad que me perdí. Antes, cuando yo era chica, los protestantes o los evangélicos eran así como un culto importante, pero uno, ahora usted ve, pasa por la calle y los carteles que las iglesias tienen distintos nombres, qué sé yo, Iglesia de Amor y Paz, Iglesia de Paz y Buenas Ondas, la Iglesia Universal. No sé, igual yo no soy experta en estas cosas, pero no sé igual a qué responden cada uno, si todos estos son en realidad religiones, son sectas, son cultos reconocidos, no sé. Pero usted puede pasar a cualquier hora en que haya un culto de estos abierto y está lleno de gente, ¿no? Están en las radios de madrugada. Están en las radios, en los canales. En los canales, los canales, te ponen la mano en la frente y te tiran 9. Al piso y dice que te curan. Para mí que le rompieron la cabeza. Pero, es increíble, sí, anoche había un programa de eso. No sé, hay un montón. De sanación, sí. Usted va pasando a la madrugada. Con voz brasileña, con voz portuñol. Ajá. Todos portuñol. Me dijeron que hay argentinos que hablan de propósito en portuñol para que le crean más. Está muy bien, ¿no? Sí. Como hacía el Mano Santa de Olmedo, está muy bien. Exacto. Bueno, así que me parece que, igual me parece que ahora esto va a atraer a mucha gente que, si bien no profesa la religión católica, se dice católico por haber sido bautizado allá lejos y hace tiempo. Para mí va a haber así como un resurgimiento del catolicismo acá en la Argentina. Claro. ¿Sí? Y la otra pregunta, final ya de este comentario es, ¿jugará este nuevo papa un papel nefasto en América Latina, en el sentido de que se va a apoyar en lo más reaccionario del imperialismo norteamericano y el Pentágono para obstaculizar los movimientos de liberación que se están dando en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, que se dan, no de liberación, no estoy hablando de de movimientos hacia el socialismo. Estoy hablando de gobiernos que por lo menos están intentando hacer... No son de derecha. Claro, no son de derecha y están intentando hacer una política independiente de la imposición de los Estados Unidos. Algunos analistas internacionales piensan que el nombramiento de este Papa, de Bergoglio, como nuevo Papa, corresponde a un gran interés estratégico de los Estados Unidos para tratar de influenciar en su patio trasero, que lo perdió y que ahora intentaría volver a ganarlo, a recuperarlo, gracias a la labor de este Papa, que se supone que va a hacer lo mismo que hizo el Papa anterior, el Papa polaco, Wojtyla, cuando contra el comunismo. Claro, contra el comunismo, contra Polonia, contra el campo socialista, hasta lograr que caiga el campo socialista. Ahora, ¿será así realmente? Esta es una opinión que no lo decimos solo nosotros, sino que hay muchos analistas, ya leí varios artículos al respecto, varios analistas opinan de esta manera. Es una pregunta. Complicada la pregunta. Complicada sí. La respuesta. Exactamente. Yo estaba pensando, estos días estuve pensando en Juan Pablo II, porque Juan Pablo II fue un papa muy querido. Y sin embargo era un tipo súper reaccionario. Y que aquel documento tan conciliador y tan moderno que había hecho Juan XXIII en los 60, ¿no? Quedó totalmente derimido, el Concilio Vaticano II, ¿no? Y todo esto de, bueno, la opción por los pobres y todo esto, quedó súper en el fondo de la lata con Juan Pablo. Y sin embargo Juan Pablo era un tipo aclamado por las multitudes. Y las multitudes, lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene esto, confórmate con lo que te tocó, que el reino de los cielos será maravilloso, ¿no? Con la esperanza de la vida eterna mucho mejor que la de ahora. Así es. Así que bueno, vamos a un tema musical y seguimos con el programa. Un apagón en La Habana, Chevrolet del 52, con sus faros alumbraba nuestro nuevo amor. Cuerpos fundidos, insaciables. Un apagón en La Habana me iluminó, menta, cigarro y añejo, no pudimos dormir, luchando contra el tiempo. Estoy feliz, te llevo tan dentro, espera que vuelvo. Un apagón en La Habana me iluminó, caridad te ha enviado del cobre al malecón para borrar mi pasado y nacer esta ilusión. Te vuelo, te sueño. mi corazón. Poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio y tenemos un tema acá en Moreno bastante conflictivo que ha estallado en los medios de prensa incluso y en otras radios. Y en los medios, en las redes sociales, que es el caso de dos hermanas que están presas por haberse defendido ante un acosador, alguien que pretendió violarlas, y se defendieron con arma blanca y lo hirieron. Y por eso están presas y están acusadas de intento de homicidio. Uh-huh. Es un caso extraño en donde dos mujeres jóvenes, porque se defendieron, ahora están acusadas de intento de homicidio. Sí, y el lunes comienza el juicio, así que el lunes habrá una marcha en la ciudad de Mercedes, en los tribunales de Mercedes, el lunes y martes en la puerta de los tribunales. Saldrán micros a las 8 de la mañana acá de la estación de Moreno y hay un tren creo que a las 9 de la mañana más o menos. Y bueno, es importante acompañarlas porque en realidad, bueno, están detenidas injustamente. Hace casi un año fueron... casi dos años. ¿Por qué? Hace un año y 10 meses, dice. Ah, en sí, el penal sí, platense sí. Ah, de sí, Los Hornos, en La Plata. Esta nota, estamos mirando una nota de página 12 y es del 5 de enero. Así Marina que, bueno, y Ailén Jara. Ailén Jara, sí. Volvían de una fiesta y un vecino, Juan Antonio Leguizamón, intentó abusar de ellas. Bueno, ellas atacaron, se defendieron, mejor dicho, con un cuchillo de cocina de 10 centímetros de hoja, que incluso entregaron el cuchillo en la comisaría. Pero la persona que quería acosarlas dijo que ellas le dispararon. Pero ellas cuentan que el tipo disparó con un arma corta y que hay restos de pólvora en su ropa. Esto le dijo a Página 12, ya les digo, el 5 de enero de este año, Isidro Lencina, que es el abogado de las hermanas Jara. El tribunal de Mercedes, que lleva la causa, negó la excarcelación y la morigeración de la prisión preventiva. Y bueno, van a ir a juicio y el juicio empieza esta semana. Así que queríamos dar a conocer esto, que ya se ha tratado en varios programas de la radio, pero bueno, queríamos comentarles a ustedes también esto, porque nos parece muy importante. Y tenemos en el Facebook también, acá está cargado, que bueno, 18 y 19 de marzo, juicio contra las hermanas Jara, presas por defenderse contra un abusador. Libertad y absolución a las hermanas Jara. Mira vos, bueno, esto es realmente terrible, ¿no? Las cosas injustas que ocurren en nuestra sociedad, ¿sí? Uh-huh. Sí. Bien, otro tema que tenemos hoy, precisamente hoy, ocurrió un hecho, una lástima. Una pena, ¿sí? una pena que le haya pasado esto a este muchacho. No sé, a mí. ¿No? Sí, uno menos, uno de los culpables menos. sí. de la dictadura militar. Bueno, estamos hablando de... que falleció Alfredo Martínez de Hoz, uh-huh. el ministro de Economía de el general Videla. Show, el amigo Show, ¿no? Que empezó todo el plan económico de privatización que comenzó él y después continuó Menem. Así que... Sí, lamentablemente este no ha ido a juicio, porque los juicios que se están llevando adelante contra los genocidas están muy bien, pero en realidad falta la pata civil, ¿no? Hubo tantos civiles que en realidad colaboraron con la dictadura y marcaron directamente, los dueños de las fábricas y gerentes de empresas, marcaron directamente a sus obreros. Pero bueno, este es, digamos, el responsable número uno y no ha ido a juicio. Y murió hoy. Sin embargo, tenía prisión preventiva en su departamento. Cumplió 87 años. Chávez murió a los 58, ¿sí? Y este hombre tuvo 87. Pena, sí, es una pena. 30 años más, ¿sí? Sí, sí. 38, sí, 80, sí, casi 30 años más. Impresionante. Sí, es una pena. Bueno. Martínez de Hoz es increíble. Viene de una familia millonaria de los fundadores de la sociedad rural, el gran empresario. Sin embargo, a mí me extraña que entre los empresarios, entre los capitalistas, cómo se juntan con la delincuencia y roban tranquilamente como robaría cualquier ladrón que con un arma entra a un departamento a robar. Ellos utilizan su poder para robarle a otros empresarios, quedarse con sus empresas. Eso hizo Martínez de Hoz, mucha otra gente de la dictadura militar, entre ellos Macera también. Hay toda una causa de persecuciones a empresarios millonarios de la época que fueron robados por estos personeros de la dictadura. Yo cuando leía esas cosas, acá vivía, leía esa información, lo que se publicaba o lo que venía del exterior, si no se publicaba acá, nos enterábamos por la prensa clandestina, digamos. A mí me asombraba eso. No podía creer yo que un tipo que vive en Recoleta, que es millonario, que viene de familia, de bisabuelos, tatarabuelos, importante, usen esos métodos de robo directo como cualquier ladrón común. Usted dijo, su abuelo fue fundador de la sociedad rural. Exactamente. Y su tatarabuelo fue fundador del país, porque eran pariente de los terreros, que eran los socios de Rosas a comienzos del siglo XIX. Impresionante. Bueno, y como ya nos estamos acercando a la hora de la primera hora de transmisión, vamos a leer un mensaje que nos envió el amigo Marcos, que está escuchando el programa, sobre el tema del Papa. Dice, hola, buenas tardes. ¿Alguien cree que el Papa no va a obstaculizar las políticas progresistas en América Latina? Nada tiene que ver que en el continente haya más católicos que en ningún otro lado. No de religión de lo que estamos hablando, no es de religión de lo que estamos hablando, sino de política. Esa es la aclaración que nos hizo Marco Gastón, y estamos de acuerdo con él en todo esto que escribe. Gracias por tu opinión. Y vamos a la tanda de la radio, finalizando la primera hora del observatorio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Empezamos la segunda hora de nuestro programa del día de la fecha. Estamos de vuelta rápidamente. Acá escuché que hoy es la fiesta de la radio. Sí. ¿Qué fiesta de la radio? Espere que me perdí. ¿Vos hoy sabés es algo? El cumpleaños de la radio. Espere, ¿cómo que no sabe? ¿No publicamos eso? Sí, pero lo perdí. Bueno, hoy hay fiesta en el Churqui, acá un par de cuadras. Es el lugar donde siempre festejamos. Y bueno, también hay una transmisión especial desde las 8 que van a estar todos los programas, menos nosotros, porque somos unos manga de vagos. Porque ya lo hicimos estamos, el programa. Claro, ¿sí? Estamos acá. ¿Quieren que les cuente lo que vamos a hacer en el año? Vamos a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo. No es mala onda, pero bueno, en realidad se nos complica mucho poder volver más tarde. Así que bueno, hoy es la fiesta de la radio. Los invitamos a todos. Ah, acá está. Este es, acá, lanzamiento programación 2012. Programa 2012. Especial. No, 2013 debe ser. Bueno, no importa. Programa especial, decía, y se me perdió. ¿Dónde está? Bueno, no importa. ¿Qué es esto? No van a creer, pero no sé qué abrí. Cualquier cosa. Sí, abandonar la página. Ah, acá está. Lanzamiento programación 2013. 2013. Ah, no está. Era el cumpleaños de la radio cualquiera, le hizo. Lanzamiento programación. De la programación, claro. Hay un programa especial en vivo desde nosotros empezamos antes. Antes sí, del lanzamiento. Sí, totalmente. Porque además están todos de vacaciones, ¿no? La mayoría está de vacaciones. Y estamos nosotros acá. Igual nosotros nos tomamos vacaciones todo el año 20 veces, así que bueno. Después a las 22 tocará Pablo Merletti, el amigo que estuvo el año pasado acá con nosotros, ¿se acuerda? En la otra, cuando estábamos en la otra sede. Y ¿qué toca? Toca la guitarra. ¿Se acuerda que vino a tocar la guitarra en vivo con nosotros en el observatorio? Uy, qué triste. ¿Yo estaba? Sí, usted estaba. Y a las 23 toca el rastrillo. Y a las 24, yo los conozco, el bueno, rastrillo. Y a las 24 larga la fiesta, ¿sí? Hay un bono. ¿A esa hora empieza? ¿A las 24? Sí, la fiesta, sí. La tocada, no, a las 22 empieza Merletti. Y después a las 23 el rastrillo. ¿Y qué fiesta es? ¿Fiesta? Fiesta, joda, fiesta. Baile, sí, claro. Se come bueno. Choripán, se come pancho, ¿no? Muy bien, se toma algo rico y bueno, se baila. Hace mucho que no vamos al baile nosotros, eso es lo que pasa, estamos viejos para el baile. Bueno, ¿qué más? Ah, mirá vos, qué bien, ¿eh? Entonces bueno. Invitamos a quién, ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes van a todos ir? Todos los que quieran, sí, todos los amigos. Claro, obvio, sí. Amigos de la radio, todos sí, los amigos de la radio. Todos los de la radio, sí, seguramente. Y bueno, hoy empezaban muchos, iban a arrancar hoy el programa, pero con esta fiesta de lanzamiento van a arrancar a partir de la semana próxima, ¿no? Pero sí arrancaron, arrancó el programa de sobre educación. Ah, ¿cómo, sí. ¿Cómo es el programa? ¿En dónde estuviste? Sí, compañeros de clase. Compañeros hoy a la mañana. De clase. Sí, estábamos esta mañana tempranito. Bueno, yo muy tempranito no vine. Pero tempranito arranca a las 9 de la mañana, de 9 a 11, compañeros de clase todos los sábados. Y bueno, estamos en medio de un conflicto docente que sigue. Sí, desde el 25 de febrero que empezaron las clases para primaria, esa semana hubo paro por 48 horas, hubo un gremio que lo extendió a 48 horas más, después de un día más, o sea, estuvieron toda la semana sin clase los docentes que se adhirieron al paro de UDOGBA. Después la otra semana, el 4 de marzo, empezaron las clases de la secundaria, también hubo paro, lunes y martes, y martes y miércoles. Y esta semana que viene nuevamente va a haber paro lunes y martes, ¿sí? Porque, hubo negociaciones entre los representantes de los gremios y los representantes del ministro Scioli, pero no se llegó a un acuerdo. Así que Scioli decidió por decreto cerrar la paritaria, igual que hizo Scioli a nivel nacional, y nos ofrece un 22%, pero dividido en tres cuotas. Entonces la última cuota la terminaríamos cobrando en enero del 2014, lo cual es una vergüenza. Dentro de un año, sí. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera llegamos al 23% de aumento, ¿no? No es que nos van a dar un 50% de aumento y bueno, qué pena, no va a poder pagarlo todo junto. Así que el conflicto ahora, docente... Te digo una cosa. Diga la cosa. Vamos a tratar de explicarlo súper sencillo para que lo entienda la gente que no sabe nada de esto. O sea que sí, en realidad no se entiende el conflicto docente. Es decir, no, quiero que no se entiende. Se piensa que están luchando por sus ingresos. Están luchando por un sueldo, por un aumento de sueldo, y el gobierno lo niega, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, dicen que no tienen dinero, no quieren, o lo que sea, pero no logran conseguir el aumento solicitado. Ahora, a mí, en lo personal, nunca me queda claro qué se está discutiendo, cuánta es la plata, cuánto gana un docente, cuánto quiere ganar un docente, y cuánto gana hoy y cuánto están pidiendo. ¿Ganan 3.500 pesos al mes? Sí, un poco menos. ¿Un poco menos? Sí, 3.300. La verdad, si me pregunta el número justo, no sé. Pero no sabes. Pero es entre, póngale, 3.348 y 3.494 la discusión. Es un número mínimo, si usted se pone a pensar. O sea, ¿están peleando por ese o ese es el que ganan y piden más? No, o sea, sí se pide más, obviamente, pero lo que da Scioli es eso. Lo que pasa que el problema para Scioli, o sea, que a mí ni me interesa el problema de Scioli, pero es que la diferencia para el cargo testigo, que es el de maestro o el de preceptor, son millones de dólares, porque nosotros somos... no sé, cerca de 100.000 me parece. Así que, bueno, es un problema así de números, pero es un problema de presupuesto. Pero lo que yo siempre me pregunto es que cómo puede ser que esto no está resuelto cuando se firma el presupuesto del año siguiente en diciembre. Usted que es economista, ¿no se hace así? ¿Uno no calcula en ese presupuesto que se debate en las cámaras en diciembre, no calcula cuánto va para educación? Por supuesto, así debería ser. Entonces, ¿por qué la paritaria se extiende hasta que los chicos empiezan las clases? Tienen que formar porque no estaba presupuestado. Y pero ellos ya tienen que saber que el sueldo a nosotros no nos alcanza y que nosotros vamos a plantear un conflicto para ver cuánto nos van a dar de aumento. ¿Cómo pasa todos los años? No es una novedad esto. Además que nuestros sueldos han quedado muy retrasados por al lado de otros sueldos de gente que trabaja, por ejemplo, en el sector privado con más o menos nuestra misma cantidad de años de estudio, ¿no? Esto es una complejidad para el sistema, ¿no? ¿Cuánto es el salario de una persona? Haga lo que haga. ¿Cómo Exacto. se mide el salario de una persona? ¿Cómo se mide el trabajo de una persona? Bueno... nosotros también pensamos, alguien que estudia más o menos la misma cantidad de tiempo que nosotros, que hace una cosa más o menos parecida a la nuestra, en el sector privado, gana muchísimo más. Exacto, sí, por supuesto. ¿Se entiende? Por Los ejemplo, camioneros ganan más, cualquier por supuesto, chofer de, por supuesto. De colectivo gana más. Sin desmerecer absolutamente Exacto, a nadie, porque sí. El otro día alguien decía, pero mirá lo que gana el basurero. Sí, buenísimo. ¿Vos querés ir a trabajar de basurero? Porque yo la verdad que no. Claro. ¿Se entiende? Yo la verdad no me interesa ir a trabajar de basurero. Yo pagaría para no trabajar. Para no trabajar de basurero, claro. Hay un montón de cosas que son increíblemente horrendas y sin embargo hay mucha gente que las hace. Y está bien que cobre por lo que hace. Pero también es cierto que nosotros tenemos que pensar en profesionalizar un poco más esta profesión, redundando, ¿no? Pero el tema es que necesitamos cobrar un buen sueldo. Pero a mí me parece, siempre me pareció, que el docente tenía que trabajar 4 horas, 6 horas, no como trabaja la mayoría, 8, 9, 12, ¿sí? No trabajan muchas horas porque les encanta trabajar, porque tampoco digamos, ¡ay, qué sacrificado! Nunca creí en eso del sacerdocio docente, ¿sí? Simplemente trabajan más porque no les alcanza el sueldo. Hay un montón de maestras que tienen que bancarse su casa solas porque circunstancias de la vida, son el jefe de la familia. Entonces, con 3,000 y pico pesos, no alcanza para nada. Ni hablemos si tiene 3 pibes. Pero aunque no, tenga así uno. Así es. El problema acá es que es muy complejo, porque un paro docente crea una cantidad de problemas, sí, impresionante, totalmente, a las familias. Sí, entonces, totalmente. Entonces, el tema es cómo resolver, cómo solucionarlo. También es cómo algo... ¿Cómo hacer cuando una familia envía a su chico a la escuela y se va a trabajar? Y si no hay clase, no tiene con quién dejar a los chicos. O sea que la complicación es bastante, bastante seria. Entonces es como que habría que buscar un método de lucha. Yo estoy de acuerdo que luchen por su salario, que tienen que ganar bien, etcétera. Ahora, tenemos que buscar un método de lucha que consiga lo mismo sin que perjudique a los chicos o a los padres o qué sé yo, hacer una gran marcha. Yo haría un día una gran marcha en la Plaza de Mayo para tomar la Casa Rosada. Usted es un subversivo. El otro día hubo una marcha de 20,000 personas en La Plata y a Scioli no se le frunció el moño, ¿eh? Pero se hubiera tomado la casa de gobierno. Pero lo sacan a los tiros. ¿Usted tiene cada idea? Y bueno, pero... Es buenísimo. Algo ¿Usted hay encabeza que hacer. La marcha? ¿Eh? ¿Usted encabeza la marcha? Yo lo llevo. Sean valientes y vayan. Claro, ¿sí? Buenísimo. Usted tiene buenas ideas, ¿eh? La verdad, me está matando. 22,6 ofreció el amigo Scioli. Son bromas que hago porque para plantear. Acá. El sueldo inicial de un maestro sin antigüedad con un cargo quedaría conformado con el aumento este que ofrece Scioli, 3.553 pesos en diciembre. O sea, en cobrar diciembre, en enero. O sea, ahora es mucho menos. Claro, sí. Creo que son 100 pesos cada vez que suban. Porque ahora nos pagarían 100 pesos más, en septiembre 100 pesos más y en enero 100 pesos más. ¿Se entiende? Entonces, sí, a mí me parece un chiste. No puede ser tan cara dura. A los jubilados les aumentan más. Sí, igual los jubilados cobran menos, pero bueno. Bueno, el Frente Gremial, que son estos gremios, SUTEBA, FEP... Encima es otro problema. Hay como 4 o 5 gremios y acá que están peleados. 1, 2, ahora están 3, unidos, 4, ¿sí? 5 que están juntos. SUTEBA, FEP, UDA, SADOP y AMET. Sí. Y faltan otros. Sí, UDOGBA y UPCN. Que son los que respondían en su momento al dualismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gremios. Pero nosotros somos pocos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires 12. Ah, 12. Sí, son mucho menos que nosotros. Impresionante. Sí. Así que, bueno, no sé, es una complicación. Es como usted dice, sin duda es una complicación para los padres y para los chicos. Yo también tengo que ir a trabajar y tengo que dejar a mi hija va a una escuela pública y bueno... Y a veces llegamos a la escuela y decimos, la maestra, ¿hará paro o no hará paro? Bueno, es lógico que... Igual me parece a mí que como nosotros no producimos nada que afecte la balanza comercial, ¿sí? No le interesamos a nadie. Entonces, debe ser como usted dice, habrá que tomar la casa. Afecta la balanza mental de la gente. Sí, bueno. Es muy importante el sí, trabajo. Totalmente. Pero hay que pensar en algunos métodos de lucha que sean efectivos, digamos. El paro es como que no le preocupa, no le importa nada a Scioli ni a... No, le preocupa a la familia, a la familia podemos, en definitiva. Y la familia no podemos hacer nada, entonces habría que buscar otros métodos. Lo que pasa es que impactan los medios, porque los medios... Por ejemplo, ¿cuántos docentes son? Ahora se me acaba de ocurrir un método de lucha. Bueno, sonamos. ¿Son 10,000? ¿A dónde? ¿Docentes en general? No, cerca de 1,000,000. Bueno, todos tienen internet. Ahora están sí, con seguramente. Bueno, pueden, todas juntas, pueden entrar por internet, bloquean todas las páginas de la presidenta Cristina, del Ministerio de Economía, de Scioli, del gobierno, directamente hacen un ataque, un bloqueo, un pedido de servicio. Vos entras al sitio ese, pero al mismo tiempo entran miles de personas. ¿Qué pasa con ese sitio? Claro, como hace Anonymous. Entonces, claro, ese sitio cae, ese sitio deja de funcionar. No pasa nada, pero la bronca que le va a dar es impresionante. O sea que esa debería ser una consigna de un docente en su gremio. Pero eso pasa todos los meses y nadie se murió. Les voy a explicar por qué. A ver. Nuestro recibo de sueldo... Yo nunca leí que hayan hecho. Yo le voy a explicar una cosa. Nuestro recibo de sueldo nos viene con 2 meses de atraso, ¿sí? ¿Dónde puede encontrar usted su recibo de sueldo para saber qué va a cobrar mañana? En la página de internet de la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo? El mismo día de cobro. Entonces todos queremos saber cuánto vamos a cobrar y la página se cae a los 10 minutos. Ajá. O sea que todos los meses pasa eso que usted quiere hacer. No, bueno, pero háganle pero eso. Bueno, es otra cosa. Háganle eso al gobierno, al gobernador, a la policía, qué sé yo, al Ministerio del Interior, a todos los organismos que se supone que tienen que tener internet. Entonces, ¿qué están haciendo? Los maestros están de huelga. No hacen la huelga, pero le bombardean sus sitios de internet. Y esa es una forma, sería una forma concreta de lucha que les va a dar por los quintos forros a todo el gobierno, al gobierno nacional, al provincial. Usted dice que Cristina lo llama, ahí lo llama a Scioli y lo va a cagar a pedo. Claro, exactamente. ¿Qué me están haciendo? Se cerraron todos los sitios de internet. Ahora viene mañana y cierran la radio. Claro, ¿quién es el subversivo que tenga idea para los maestros acá? Él, fue él. Cualquier cosa. Bueno, eso no es un método de lucha distinto. Hay que elegir un método de lucha. Hay que pensar algo. La pregunta es qué hacen en los otros países. No pasa nada, porque en los otros países en realidad tienen mejores sueldos. ¿Qué pasa? No sé en Latinoamérica. ¿Cómo está la situación de...? En México están jodidos. Encima vio que en México metieron presa a la máxima gremialista, que sería como Yasky, como Varadero. Ah, sí, por corrupción. Pero tenía una casa en California y un Rolls Royce y un Mercedes-Benz. Impresionante lo que se robó. Sí, no sé sí, de dónde sí. robó tanto igual, pero bueno. Sí, bueno, sí. Cuestión, el conflicto docente, lamentamos mucho para todos los padres que nos están escuchando, pero lunes y martes no hay clase y seguiremos de paro con una complicación. Como Scioli ya decretó lo que va a pagar y no va a pagar un mango más, en cualquier momento nos van a tirar la conciliación obligatoria. Así que no sé qué va a pasar. Igual ya el gremio dijo que la va a desconocer. Así que no sé qué nos va a pasar, ¿eh? Bueno, vamos con la música, así se distienden de nuestra charla. Cuando ya se va al atardecer, al atardecer se va a trabajar, al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén. Al atardecer, calles de luna, gente sin fortuna y sin amor, luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Al atardecer, las calles de tierra van quedando atrás. el atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. Estación, y se toma el tren, el tercer vagón, me dio suerte ayer, al atardecer. Estación y se toma el tren al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Aquí en la ciudad, no tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad, ya ves. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Hasta la estación y se toma el tren. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio. Acabamos de recibir un mensaje en nuestro Facebook de Marta María Brites desde Paraguay. Le agradecemos mucho que esté escuchando. Ella nos dice, hola, acabo de conectarme. Muchas gracias. La verdad, Marta, te mandamos un gran saludo. También leemos, te agradecemos las cosas que envías a nuestro Facebook, que enriquece toda la información que tratamos de dar acá en nuestro programa, así que agradecido. Y yo te hice una pregunta porque hay una de nuestras oyentes de Holanda quiere escucharte, si es que vos haces programas desde Paraguay, y como leí que iba a comenzar un programa tuyo, la pregunta es si se transmite por internet, para que está para enviarla a esta persona. Si podés, me contestás ahora mismo por el mensaje de Facebook o no, otro día no tiene importancia, digamos, no es una cosa, no es debido a muerte, pero es alguien que quiere escucharte, que ya te escuchó cuando estuviste acá con nosotros y quiere escucharte si transmitís tus programas desde Asunción. Te mandamos un gran saludo. Acá estamos en una tarde hermosa, fría, todavía hay sol, tenemos sol, traje mate por eso, y recibimos a nuestro amigo Pablo Vecino, que es el tiene su columna de literatura, que es muy apreciado por oyentes, por distinta gente que nos escucha, incluso desde afuera, hemos recibido notas al respecto, ¿sí? Desde Holanda. Exactamente, y que alaban su programa y los temas que trata. Así que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Y bueno, acaba de contestarme, estaremos transmitiendo en pocas semanas más por internet, dice Marta María Brites, que su programa lo va a transmitir en pocas semanas por internet. Ahí le comunicaremos entonces, aparte de escuchar nosotros, se lo comunicaremos a Vilma de Holanda, que quiere escucharla. Así que entonces presentamos a Pablo Vecino, que acaba de llegar y seguramente va a comenzar su interesante charla sobre los temas de literatura. Sí, tenemos un tema musical. Antes de empezar, ¿quiere saludar? ¿Puede saludar? Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con un tema que se llama La canción de Amalia y es de Pedro Blomberg. Y Héctor Pedro Blomberg está basada en la novela, tuvo en cuenta la novela. Buenísimo. ¿Héctor Pedro Blomberg es el autor de la letra? Sí, creo que Maciel es el autor de la música. Ahí está, bien, y está cantado por Nelly Omar, una gran cantante. Una mujer, para que... Muy bien, muy bien. Muchas gracias. La peronista. Sí, a mi papá le encantaba Nelly Omar. Vive todavía, tiene 100 años. ¿Ah, sí? Sí, 100 años y canta. Ah, buenísimo. Actuó en el Colón hace muy poco, a los 99 años. Bueno, vamos a escucharla. La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino, color de jazmín, doliente azucena de la tiranía, jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el río te daba su mortal canción. Suspiran los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. El grano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosas su pecho buscó. Lloraron de angustia tus bellas pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus trenzas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas decían la gloria de aquellos amores, cantaban por ti. Rondaron las dagas, la quinta vacía, la dulce guitarra dejó de cantar. Eduardo Belgrano se estaba muriendo y allí en los rosales goteaba un puñal. Soñaba ser libre, soñó que era suya, en tus ojos negros vio la libertad. Miró la divisa celeste en tus trenzas, besó tus pupilas y ya no habló más. Los sauces llorosos temblando en el río y el viento en las rejas del barrio del sur cantaban tu idilio de amor y de muerte en la calle larga bajo el cielo azul. Suspiro doliente de amor sin ventura, oías a Amalia la ardiente canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído. diciéndote adiós. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Jornadas de sensibilización y fortalecimiento institucional frente a la trata, tráfico, violencia de género, adicciones, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Exponen Marta Peloni y equipo de Infancia Robada. Viernes 15 y sábado 16 de marzo de 9 a 19. En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Güemes 1159, esquina Victorica, Moreno. Convocan Fundación Espacios de la Mujer, Comisión Provincial por la Memoria, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión de Géneros del Churqui. Auspicia Universidad Nacional de General Sarmiento. La entrada es libre y gratuita. Se entregan certificados de asistencia. Para confirmar tu presencia podés llamar al 0237-463-5274. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, vamos a leer, hoy trataré de leer desde el comienzo, las prometidas escenas de un baile. Ya les conté la vez pasada que está dividida, son tres escenas y tres capítulos, y que está partido por otro capítulo que donde pasan otras cosas. ¿Dónde se realiza esto? Se realizan los viejos salones del fuerte, iluminados, había sido salones virreinales. Se homenajeaba a Rosas y a su hija, era el cumpleaños de su hija. Rosa no asiste. Un no sé qué, sin embargo, se encontraba allí de ajeno al lugar en que se daba la fiesta y a la fiesta misma. Es decir, se veían con excesiva abundancia esas caras nuevas, esos hombres duros, tiesos y callados, que revelan francamente que no se hallan en su centro cuando se encuentran confundidos en la sociedad a que no pertenecen. Esas mujeres que no hacen sino abanicarse, no hablan nada y levantan muy serias y duras las cabezas cuando quieren dar a entender que están muy habituadas a ocupar asiento en las sociedades de gran tono. Más adelante dice... esa sociedad, añorando la sociedad de la época unitaria, dice, o sea, la época de Rivadavia, dice, a esa sociedad elegante de Buenos Aires, tan democrática en política y tan aristocrática en el tono y en manera. Y en cuanto al contraste con la fiesta misma, había allí ese silencio exótico que en las grandes concurrencias revela siempre algo de menos o algo de más. Se bailaba en silencio. Como ven, acá se presenta, se contrasta dos momentos, la sociedad anterior a la época de Rosas, todos estos que estaban en este baile como advenedizos, no acostumbrados al buen tono. ¿Qué era el buen tono? El buen tono era el de Amalia, el de los unitarios exiliados, el de Belgrano, Eduardo Belgrano, y de hoy vamos a ver que se puede salvar Manuelita. También da risa un poco, porque los términos, cuando uno le dice esa sociedad elegante de Buenos Aires, está haciendo referencia a la sociedad de la época de Rivadavia, tan democrática en política. Bueno, se es democrático en política y por el resto se marca mucho la diferencia social. No sé dónde está la democracia, sí en política, pero el resto no. Eso es lo que permitía criticar, y que habíamos visto que María Josefa trata de superar esto diciendo ahora ya no hay ese trato de usía, acá somos todos iguales, pero que tampoco era tan así, ¿no? Rosas era el patrón de estancia, nada de que vamos a comer todos en la misma mesa, pero por lo menos en el discurso era distinto. Los militares de la nueva época, reventando dentro de sus casacas abrochadas, doloridas las manos con la presión de los guantes y sudando de dolor a causa de sus botas recién puestas, no podían imaginar que pudiera estarse de otro modo en un baile que en mutiesos y muy grave. O sea que le faltaba esa soltura que Mármol atribuye al buen tono. Por otro lado, todo apretado. Llama la atención porque también cuando presenta a, no sé si ustedes recuerdan, cuando presenta a Manuela Rosa, que está acostada la primera vez, que está ahí, también sofocada por un vestido apretado, ¿no? Como que en los vestidos también se ve la opresión, pero acá la opresión se da estaría en los mismos adictos al régimen, todos los que iban al baile. Que no todos eran adictos, porque más adelante aclara que muchos iban por miedo. Los jóvenes ciudadanos, salidos de la nueva jerarquía social introducida por el restaurador de las leyes, pensaban con la mejor buena fe del mundo que no había nada de más elegante ni cortés que ir regalando yemas y bizcochitos a la señora. Y por último, las damas, unas porque allí estaban a ruego de sus maridos, y estas eran las damas unitarias, otras porque estaban allí enojadas de encontrarse entre las personas de su sociedad, solamente, y estas eran las damas federales. Todas estaban con un malísimo humor, las unas despreciativas y celosas las otras. Oh, la mujer, diría yo, ¿no? Una es enojada, otra celosa, toda enojada. Pienso yo la escena anterior, que no está en el libro, pero antes de salir al baile, ¿a dónde me llevas? Porque va a estar mi cuñada y va a estar tu suegro. Bueno, o sea, a todo el reproche, ¿no? ¿A dónde tengo que ir por culpa tuya? Claro. La señorita hija del gobernador acababa de llegar y estrendosos aplausos federales la acompañaron por las galerías y salones. Dice que en ese momento las buenas hijas de la restauración, unas en pos de otras, se acercaban a cumplimentar el primer eslabón de su cadena social. A otras de las damas se le ocurría pasar al tocador al entrar la señorita Manuelita. A otras, dar un paseo por las salas. Otras, en fin, menos disimuladas, se dejaban estar graciosamente en sus sillas sin cuidarse la entrada de nadie. Manuela, sin embargo, ni se fijaba en el despego de las unas, ni se envanecía con las adulaciones de las otras. Amable con todo, comunicativa y sencilla, Manuela se atraía también las miradas y el aprecio de los pocos hombres que allí había, capaces de juzgar sin pasión a esa pobre y primera víctima de su padre. Como la mirada de Mármol hacia Manuela, que no todos los unitarios compartían, es de que era la víctima de su padre. Probablemente ella aceptó, ya dijimos, esta condición. Históricamente, apenas se libera, se casa. Apenas están en Inglaterra, se casa contra la voluntad de su padre, que dijo, ¿y ahora la niña para qué? Pero bueno, la niña fue madre casi a los 40 años, con todo históricamente, aún su vida de mujer casada, ¿no? Con un embarazo perdido, un niño recién nacido muerto, y recién los otros dos logró los otros embarazos, ya tenía más de 40 años, ¿no? También fue todo una hazaña ser madre. Sí, una víctima de su padre, ¿no? Porque también todo eso tiene que ver con la prohibición anterior. Claro, si se hubiera casado a los 22 claro. años. O a los 16, como se estila claro. en ese momento. Claro, ¿no? claro, claro. Que tuvo novios que se los espantó. Claro, claro. Se los espantó. Bueno. Vistiendo un traje de tul blanco sobre el otro raso color rosa, con adornos de cinta del mismo color en su cabeza y en su seno, ella no radiaba de lujo como otra, pero estaba elegante y buena moza, como se dice para definir ese término medio entre lo bello y lo regular. De todos modos, si uno es objetivo y ve el cuadro de Prilidiano Pueyrredón, suponiendo que Prilidiano Pueyrredón haya sido objetivo, no, era una buena moza, pero no era hermosa, no era su tía. Por otro lado, habla de doña Agustina Rosa de Mansilla, que fue la más bella de su tiempo. Bueno, ya hablamos de... No quiero detenerme acá. Pero más adelante, porque nada les viene bien, esto es la guerra entre TN, los medios, Clarín y 678, más adelante dice... Pero magnífica Diana para la escultura, hablando de Agustina, ¿no? Espléndida Rebeca para el lienzo, la belleza de Agustina no estaba, sin embargo, en armonía con el bello poético del siglo XIX. Había en ella demasiada bizarría de forma, puede decirse, y muy poca de esas líneas sentimentales, de esos perfiles indefinibles, de esa expresión vaga y dulce, tierna y espiritual que forma el tipo de la fisonomía propiamente bella en nuestro siglo. En realidad, el narrador está diciendo, como él describe a Amalie, como describe a Florencia, diríamos que son la protagonista femenina y la coprotagonista, así tenues, bellas, en lo que él pensaba que era bello, ¿no? Esa belleza delgada, marmórea, siempre tirando al rubio, ¿no? Y, bueno. Margarita Gautier. Sí, era así, no tanto porque se morían, pero bueno. Sí. Y es vamos a ver que después, más adelante, aparece una señora. Bueno, viene toda la descripción de cómo venía, estaba vestida Agustina, cómo estaba vestida Florencia, todas opacadas por la entrada de Amalia. Amalia entra un poquito después que Manuela Rosas, y bueno, ahí era el sumum. Todas las miradas dejaron de mirar a Agustina y se fueron a mirar a esta belleza que, como la canta después Blomberg, ¿no? Es basado en la novela, es el sumum de la belleza romántica. Y dice, Agustina estaba perdida, acababa de caer de su trono al impulso de una revolución obrada en la admiración universal por la belleza de Amalia. Y algo bueno para Agustina, ¿no? Dice, la misma Agustina no pudo prescindir de contemplarla y admirarla por largo tiempo. Más adelante dice, que viene una de las partes que tiene algo de cómico, algo interesante y muy fuerte crítica desde el texto hacia el tono y los modales federales. Pero visto desde ahora, también implica muchos prejuicios de parte de los unitarios, ¿no? Y esto no es entonces una sociedad tan... La señora N va a ser esta. Pero fuera casualidad o la obra de ese instinto pocas veces equivocado entre las personas de una misma clase para encontrar a sus iguales sin conocerla, Amalia fue a sentarse con Florencia en un ángulo del salón donde se habían reunido todas las damas que había allí por voluntad de sus maridos, tan poco federales como ella, pero en obsequio de la verdad, con mucho más miedo que sus nobles esposas. Esto sería un anticipo de algo que se ha notado, a veces se ha hablado de las madres de Plaza de Mayo, que no aparecían los padres de Plaza de Mayo, que eran las mujeres las que... iban al frente. Iban, ¿no?, al frente. Sí, y acá los dice José, María Josefa, y hasta lo dice Rosa, que eran más peligrosas las mujeres que los hombres, ¿no? Claro. En cuanto a despotricar y a oponerse y a enfrentar. De todos modos, también yo no tengo conocimiento, puede ser que, salvo el caso de Camila, de mujeres que hayan sido ejecutadas por la mazorca, sido degolladas en la calle, sí que le encajaban el moño rojo con, sí, con brea. Este, bueno, salen a bailar, Amalia no sale, quizá por era una bella desconocida, era viuda. No conocía a nadie, todo esto lo va diciendo. Ha venido usted muy tarde, señorita, dijo Amalia a la señora anciana, haciéndole uno de esos saludos casi imperceptibles, pero elegantes, que solo saben hacer las personas de calidad, que han aprendido desde niña el manejo de los ojos y de la cabeza. No olvidemos que todo este ataque que le hace que la familia de Rosas es de aristocracia. Uh-huh. Incluso la madre de Rosas, que tuvo 20 hijos, era muy amiga de la madre de Lavalle, que también tuvo 20 hijos, y o por lo menos 20 embarazos, no sé si llegaron todos. Y que a veces se intercambiaban los niñitos, los bebés, para darle de mamar. Ajá. O sea que Rosas y Lavalle fueron hermanos de leche. Uh-huh. O sea que pertenecían a ese círculo, sí, que después se divide. Pero Marmo no lo puede ver o no le interesa verlo, o marca cosas que él pensaba que ya se daban en la sociedad, que se eran muy... Hay que todo, a mí me parece que cuando él pinta la sociedad, no cuando está hablando quizá de cosas documentadas por escritos oficiales, sino cuando habla de la sociedad hay toda una exageración marcando mucho contraste, ¿no? Todo lo bueno, por eso uno siempre marca eso, lo bueno y lo malo, como que no hay un tinte intermedio. Entonces dice que no había llegado antes Amalia, y dice que la otra la había calado, dice, el más o menos federalismo se calculaba por el mayor o menor tamaño de las divisas. Y ella lo llevaba medio escondida. Un moño chiquitito. Claro, chiquitito, escondido, claro. Amalia, ¿no? Lo tenía por la duda que le pongan brea, pero bueno. No, pero no quería ir primero, claro, al baile, porque ella había dicho, ¿por qué me tengo que codear con esa gente? Claro. Y era necesario que saliera, para que no la vieran en ese aislamiento, ya que era sospechoso, claro, porque se estaba corriendo la bolilla que había alguien escondido en su casa, ¿no? Bien, me lo decía yo. Era imposible que usted no hubiera llamado la atención si fuera este mi compatriota. Sin embargo, tengo el honor de ser su compatriota de usted, señora. Sí, en cuanto a Argentina, quiero decir, de Buenos Aires. Es cierto, soy provinciana, como nos llaman aquí, dijo Amalia, con una sonrisa tan amable que acabó por seducir a la buena señora, que desde ese momento conoció que tenía por interlocutora a una persona de espíritu y de clase. Señora, si usted supiera que pocas son las cosas, dice más adelante la Denia, las pocas cosas bellas y de buen gusto que nos han quedado en Buenos Aires, ¿no se resentiría entonces la modestia de usted? Porque Amalia ha dicho, bueno, porque que mi casa es hermosa, todo el mundo lo dice, pero es una exageración. Y esta dice que quedan pocas cosas de buen gusto, ¿no? Y dice Amalia, pero señora, contestó Amalia, yo veo aquí el ejemplo contrario a lo que usted me dice. Aquí sí, señora, aquí, de buen gusto. Por Dios, no me haga usted perder parte de la admiración que me ha causado, dijo la señora con una sonrisa la más picante y despreciativa del mundo. El buen gusto, prosiguió, hace muchos años que ha desaparecido de Buenos Aires. Oh, si usted hubiera visto nuestros bailes de otro tiempo, qué hombres, qué mujeres. Oh, eso era elegancia y de buen gusto, señora. Pero hoy, ¿podría saber, señora, si no es indiscreción con quién tengo el honor de hablar? Soy la señora de N. Más adelante. No podemos leer todo. Yo estoy esperando que alguien se entusiasme y vaya y compre en una librería de viejo. Claro, que vayan a comprar a Amalia para, sí, terminar de leer. Entonces, más adelante, va la señora de N, va pasando como lista a los que están y va criticando a todos. critica al tatarabuelo de mis vecinas, bueno, no lo deja bien parado. A la Fonseca. Sí, a don Baldomero García. Y son carniceros, dice carniceros. Esto es interesante, porque está viendo a un tal, está la Mariño, por ahí aparece, y se habla, y está el Santa Coloma, que había sido también carnicero. Es interesante esta imagen constante de los escritores unitarios con respecto a el tema de la carnicería. Recordemos el matadero, sí, es el matadero, ¿no? Todo. Acá el delator, Merlo, el que los delata al comienzo, también es carnicero. Es como que estábamos en eso que el oficio, la cara, qué sé yo, lleva o conlleva todo lo otro, ¿no? Pero es constante. Bueno, dice, aquel es un carnicero, etcétera, etcétera. De la señora N, de esta mujer, Agustina Rosas, dice, es una linda aldeana, pero aldeana. Es decir, demasiado rosada, demasiado gruesos sus brazos y sus manos, demasiado silvestre para el buen tono y demasiado frívola entre la gente de espíritu. El decirla aldeana, aldeana es un término, yo digo que acá también del está... Del campo, digamos. Claro, está esa dicotomía que va a marcar tanto Sarmiento, ¿no? La barbarie en el campo, en la ciudad, en lo refinado, la cultura, la civilización. Y acá también se marca, uh-huh, el que tiene buen tono, los hombres no estaban acostumbrados a usar ropa medida, las mujeres se encontraban incómodas, los guantes apretaban, los zapatos apretaban, porque no estaban acostumbrados. Eran porque eran pajueranos, como decían cuando yo era chico, claro, que venían a la ciudad y estaban... ¿Quién era el gran estanciero? Había traído a sus huestes. ¿Quiénes estaban tirados en custodiando la casa? Los gauchos. Gauchos, claro. Indios negros, eso, claro. Eso, ves vos que sos profesora de historia. Este libro tiene mucho para ilustrar cosas de a favor y en contra. ¿Sabe, ¿no?, que el otro día estaba pensando, después no le dije, mientras usted hablaba de la vestimenta de los hombres por ahí, que los unitarios usaban galera, cuando se lo vota a Lavalle como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el voto es levantando la galera. Ajá. Entonces, el todo, que no tenía galera. Claro, el que no tenía galera no votaba. Entonces... ganó por amplia mayoría porque llevó a todos sus amigos con galera y obviamente y los pobres no. La forma de vestirse y de llevar la barba distinguía a los unitarios, claro, federales, el matadero, cuando lo ven venir y primero al joven unitario es por su forma de vestir. Claro. Es decir, si fue cierto o no es cierto, es decir, estamos escuchando siempre a autores unitario. Si uno ve la iconografía, si uno ve los cuadros de Pirenado Pueyrredón o los cuadros de Pellegrini padre, que era un saboyano que vino acá a la Argentina, era ingeniero pero terminó pintando retratos y miniaturas, uno ve que las mujeres estaban muy elegantes, o sea que cumplían la moda, o sea que falta la otra mirada, ¿no? Mansilla después trata de rescatar esas, uh-huh, cosas, que era sobrino de Rosa. Y se burlan de... Y esa, cuando dice, esa es la señora de Rolón, dice, ¿no? Y dice... ¿Sabe lo que hace cuando para invitar a su casa los días de recibo? Anunciará la hora y el día, supongo, dice Amalia. Bien. Pero además de eso, y además se dice que es una tertulia, el día de la hora del recibimiento, no sé qué más. Pues bien, oiga usted, anuncia que la tertulia se abre con café con leche. Pobre Juana. O sea, Juana está, la señora de Rolón, que después la salva en esto. Cuando se lo comenta a Daniel, Daniel dice, no, es de lo mejor que tiene el mundo federal. Y está acá nuestro amigo viendo todos los retratos de mármol, pero bueno, busque los retratos de algún federal. Los de Rosas aparece con poncho. Sí, pero es interesante porque mármol no tiene barba, pero tiene esas grandes patillas de también. Patillas, que, sí, claro, es mármol. Se usan a ese. ¿Recuerda, claro, usted Echeverría? ¿Qué Echeverría se tenía así? Sí. Y decían que esa barba, que no la dejaban, que tenía que estar cortada, porque la barba cerrada acá era la U de unitario. Ah. Entonces, Sasa. Por eso era. Claro, la barba sin bigote, digamos. Claro, la barba sin bigote, mientras que los federales eso cuidaban para que no sucediera. allá está Rosa con el pelo mucho más corto, o sea, tiene sí. así como un... Tiene como muchos rulos, ¿no? Y la esos ojos de... celestes sí, que no había heredado Manuela, pero que eran muy, muy, medio entrecerrados. Todos uh-huh. los diplomáticos que lo entrevistaron siempre hicieron mención a esa mirada muy especial de Rosas. Uh-huh. Y bueno, ahí aparece todo lo que nos está mostrando. Aparece Alberdi, sí. allá abajo, sí. que no sé si no tiene la barba cerrada ahí. Pareciera que no. No. Igual y después está José Hernández, que bueno. Es Hernández, sí. pero ya no fuimos, Hernández sí. era Hernández era sobrino era de los la madre era Pueyrredón, era sobrina o prima del director supremo. Parece que fue un matrimonio a contrapelo los ahí. Acá está Amalia. Ahí está Amalia. Con la tapa, con una tapa, no está presuntamente ella. Ajá. Y ese será Eduardo Belgrano. Bueno, ya nos vamos acercando, tenemos que ir concluyendo. Mi colega me hace señas. Tres minutos. Que así serán. Yo creo que ya la clase, sigo con la clase, no me borro el profesor. El encuentro siguiente, ya voy a dar por concluido. Quiero hablar un poco por qué uno elige estas obras del pasado y para qué. Para eso voy a hablar un poquito de lo que es la teoría de la recepción, ya quizá no tanto sobre, muy breve, muy y trataré de hacerlo ameno, para después pasar a otra cosa. Otro de los autores que quiero tocar con la anuencia de acá, los historiadores y politólogos, es, antes de hablar de Martín Fierro, que también voy a hablar de Martín Fierro, es hablar del Matadero, pero... Quizá ya sí vaya cerrando, porque, bueno, también una de las intenciones era que los que estaban escuchando pudieran ir al libro y buscaran cosas que le interesaban. Entonces, concluir esto para ver por qué y cómo desde la actualidad se puede rescatar el placer de lectura. Pero, por supuesto, no va a ser el mismo placer que tuvieron los hombres en 1840. Pero si yo lo tengo, ¿por qué no lo pueden tener ustedes? Ahí hablaremos de nuestras enciclopedias personales. Bueno, eso será el tema de la próxima del próximo encuentro. No se lo pierdan porque será interesante. Escuchen. Bueno, yo me despido. Será hasta la próxima. Bueno, bien, muchas gracias, muchas Pablo. Muchas gracias, Pablo. Interesante. Súper interesante. Acá tenemos en pantalla la imagen de Amalia en una edición de la Biblioteca Villiquen. Viejísimo ese. Yo tenía un par de esos de la Biblioteca Villiquen. Hay otras tapas. O sea que hay varias ediciones de Amalia, ¿eh? Sí, seguramente. ¿Hay ediciones actuales? ¿Se reeditó hace poco? Recuerdo la del Centro Editor, que no es muy actual, en dos volúmenes. De los serán 70. Ediciones populares. Ah. Después hay una... de una editorial, ¿cómo se llama? Una editorial mexicana. ¿Grijalvo? ¿Cómo? ¿Grijalvo? No me acuerdo en este momento. Y estoy esperando la edición crítica que algún día tiene que hacer mi amiga. ¿De Lozada hay o no? Sí, puede ser. No sé. Yo la mía es de Sopena. Ah, Sopena, sí, la vieja Sopena. Sí. Tiene que aparecer alguna. Se está olvidada, bueno, Amalia, pobre. Por eso trate de rescatarlo. Muchas gracias a todos los oyentes. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao, hasta el sábado.